Comparini y Silva lo aseguran. Esto tampoco es Plaza Italia. Yeah. Excelentes canciones, ¿ah? ¿Te parece escuchar Sonido Nacional? Ah, pero me tinca, ¿qué podría ser? Iba a decirte YouTube, pero no es nacional. Los tres sí es nacional. ¿Ah? Y es bueno. Hojas de té. Hojas de té. Ya, perfecto. Hojas de té, hojas de té. 5 de azúcar y 2 de café. Tienes que olvidar. Tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar, que no se te olvide acordarte que me tienes que que me tienes que olvidar. No se equivoque, esto tampoco es Plaza Italia. The hardest part.

Memory's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? Beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. A funny thing, it's making my blood flow with energy, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other, and I am right beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love, give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight, and we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will. ¿Que no es lo mismo, pero es igual? No, esto tampoco es Plaza Italia. Tiempos dorados, un pasado mejor.

I'll remember. La radio prendida y el teléfono en la mano. Esto tampoco es Plaza Italia. All the heat going.

Especial, iba a decir, pero es especial y bueno, espacial, porque claro, llega hasta lo más alto. Sí, sí, sí, sí. Y yo te recuerdo que porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, PCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito PCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. PCI, seamos diferentes. Marcelo, quiero salir ahora. No, pero no puedes, Marco. No, quiero salir de la rutina un poquitito, no más. Ah, es lógico que sí, pues. Porque lo más importante es quedarse en casa. Y Sintervial hace un llamado a cuidar la salud de todos para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Sigue en el tren programático de Oasis FM Chile, aquí en la noche grande ya, ¿no? Y sí, nosotros nos vemos el lunes, ¿eh? Hasta el lunes, descansen, cuídense. Hasta luego. Chao. Que estén bien. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos.